Sí, la situación es difícil de poder luchar contra ellos, porque cada vez que hay un incendio en el territorio, se llama a fuerza pública, a los bomberos, y siempre sucede lo mismo. Llega a fuerza pública y los bomberos al lugar. Fuerza pública no puede hacer absolutamente nada. Los bomberos llegan y dicen que primero que no traen los equipos necesarios y que no hay hidrantes para abastecer los cisternas de agua. Y a veces el camión es muy grande y entonces llega hasta cierto punto y ahí se devuelve. Y los bomberos llegan y ven que son incendios en potreros y lo que dicen es que ellos pues no atienden incendios de charrales, que ellos son más que todo incendios forestales y hey, no proceden, se devuelven y todo se quema. Consideramos que hay complicidad de parte del Poder Judicial, porque esta familia más de una vez nos han quemado, los tenemos identificados quiénes son los agresores y por más que se va a los tribunales y se pone la denuncia, no pasa absolutamente nada. Se han visto más detenidos compañeros por una calumnia o por una mentira de estos finqueros o los aliados. Y ahí sí podemos ver que, entonces podemos ver que la claramente es un ejemplo de la de que no el Poder Judicial no procede de igual manera cuando la situación es con los pueblos y las comunidades indígenas, con el caso del hermano Sergio Rojas Ortiz, que pues su situación ha quedado en impune, ¿verdad? Su caso, y es muy doloroso, y entonces creemos que es un problema del sistema contra los pueblos, una forma quizá de no hacer nada y de presión, como para un mensaje quizá a los recuperadores de que ellos no van a hacer absolutamente nada. Entonces, es muy triste con esa situación.